Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. In Afghanistan, at least 40 people have died after a suicide car bomber rammed two. En Afganistán, al menos 40 personas murieron luego de que un atacante suicida con coche bomba chocó contra dos vehículos diplomáticos frente a la embajada india en Kabul. Fue el ataque con bomba que dejó más muertos en Afganistán este año. Más de 140 personas resultaron heridas. Los portones de la embajada india fueron destruidos y las paredes y edificios dentro del complejo también sufrieron daños por la fuerza de la explosión. The U.S. military. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de matar a 49 civiles afganos en un par de ataques aéreos separados durante el fin de semana. El domingo, funcionarios locales en el este de Afganistán dijeron que un ataque aéreo estadounidense mató a 27 civiles en una boda. Entre los muertos estaba la flamante novia y muchas mujeres y niños. Mientras tanto, el presidente afgano, Hamid Karzai, ordenó una investigación de otro ataque aéreo, esta vez con un helicóptero estadounidense que se informó dejó un saldo de 22 civiles muertos el viernes. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuestionaron la descripción de ambos ataques. Associated Press informa que el Departamento de Justicia está considerando dejar que el FBI investigue a estadounidenses sin pruebas de mala conducta, sino en base a discriminación racial o étnica. Actualmente, los agentes del FBI necesitan motivos específicos, como pruebas o acusaciones de que probablemente se violó una ley para investigar a ciudadanos estadounidenses y residentes legales. El Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámica condenó el plan por ser inconstitucional y antiestadounidense. Otros críticos compararon las directrices propuestas con la ahora extinta operación del FBI COINTELPRO en la era de J. Edgar Hoover en la década del 50 y 60. Senator Barack Obama has suggested he's willing to refine his campaign. El senador Barack Obama sugirió que está dispuesto a afinar su promesa de campaña de eliminar a todos los soldados de combate en un periodo de 16 meses desde que asuma la presidencia. El jueves por la mañana, el senador Obama expresó sus opiniones sobre Irak en Fargo, Dakota del Norte. El senador Obama dijo: cuando vaya a Irak y tenga la oportunidad de hablar con algunos de los comandantes en el campo de batalla, estoy seguro de que tendré más información y continuaré afinando mis políticas. Horas más tarde, Obama realizó una conferencia de prensa improvisada para insistir que su declaración no reflejaba un cambio de política. El senador Barack Obama dijo: "That position has not changed." Esa posición no ha cambiado. No fui evasivo en esa posición. No estoy buscando espacio para maniobrar con respecto a esa posición. Mientras tanto, Obama le dijo a la revista Christian que apoya una prohibición a los abortos tardíos siempre y cuando haya una excepción en el caso de que la salud de la madre corra riesgo. Pero Obama dijo que la depresión no es justificación para los abortos tardíos. Obama dijo: no creo que los problemas mentales califican como la salud de la madre. Creo que tiene que ser un problema físico serio que surja en el embarazo, donde hay importantes problemas para que la madre lleve el embarazo a término. Un tribunal canadiense apoyó por primera vez a un desertor de la guerra estadounidense que huyó a Canadá en 2005 en busca del estatus de refugiado. El juez de un tribunal federal, Richard Burns, ordenó a la Junta de Inmigración y Refugiados que reconsidere el pedido fallido de refugiados de Joshua Kay a Canadá en 2005. Burns dijo que Kay había sido testigo de demasiadas violaciones a los derechos humanos durante un periodo en Irak en que podía calificar para pedir asilo. El juez también concluyó que la acción de las Fuerzas Armadas contra civiles en Irak viola el Convenio de Ginebra de 1949. The Guardian newspaper has obtained an unpublished World Bank report. El periódico The Guardian obtuvo un informe no publicado del Banco Mundial que descubrió que los biocombustibles provocaron que los precios mundiales de los alimentos aumentaran 75%. El informe del Banco Mundial fue finalizado en abril, pero se informó que no fue publicado para evitar avergonzar al gobierno de Estados Unidos, que afirmó que los combustibles derivados de las plantas provocaron un alza en los precios de tan solo 3%. El informe descubrió que los biocombustibles distorsionaron los mercados de alimentos al utilizar los granos para alimentos en combustibles, alentando a los agricultores a que destinen tierras para su producción y provocaron especulación financiera con los granos. Un juez federal ordenó a Google a entregar información acerca de cada usuario que alguna vez miró un video en YouTube. El fallo fue parte de una demanda presentada por Viacom por la publicación de material con derechos de autor en YouTube. Google se resiste al pedido, diciendo que permitiría a Viacom poder determinar los hábitos de visualización y subida de videos de los usuarios de YouTube. La Electronic Frontier Foundation dijo que la sentencia es un retroceso para los derechos de privacidad. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Canadá y Estados Unidos se reúnen hoy en Hokkaido, Japón, para el comienzo de la cumbre del G8. Han habido protestas durante días en el período anterior a la cumbre. Los líderes de comunidades indígenas exhortaron a las naciones ricas a que incluyan a los pueblos indígenas en las discusiones sobre cambio climático. Victoria Tauli Corpus, presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, dijo: Somos lo que menos hemos contribuido al cambio climático. Sin embargo, cargamos con el peso de solucionar el problema del cambio climático y por eso nos gustaría que ellos garanticen que seamos incluidos en las negociaciones de la Convención de Cambio Climático para poder aportar en forma más significativa a diseñar soluciones. El domingo, la organización con sede en Sudáfrica, Global Call to Action Against Poverty, llamado mundial a la acción contra la pobreza, realizó una manifestación en Sapporo. Kumi Naidoo exhortó a las naciones del G8 a que ayuden a las personas más pobres del mundo. Kumi Naidoo dijo: La realidad es, en África, que cada día mueren 6.000 personas solamente de VIH-Sida. Otras 7.000 mueren de malaria. Otras 2.000 o 3.000 mueren de tuberculosis. Si ese número de muertes sucediera en Europa o América del Norte, estamos convencidos que el G8 hubiera encontrado el dinero hace tiempo para lidiar con estos problemas. Entonces queremos ver el mismo tipo de urgencia. Mientras tanto, Japón está siendo acusado de detener a activistas internacionales antes de la cumbre del G8. El viernes, 20 agricultores coreanos fueron detenidos en la isla norteña de Hokkaido. A varios destacados críticos internacionales del G8 también se les impidió el ingreso a Japón, entre ellos a la politóloga Susan George y Lidinia Nakpil, la coordinadora de Jubileo Sur en Asia-Pacífico. El sábado, al menos 4 personas, entre ellas un periodista de Reuters, fueron arrestadas durante una manifestación con mucha presencia policial en Sapporo. Se vio a la policía golpear la ventana de un camión de sonido y arrastrar al conductor. Surgen nuevas preguntas sobre el rescate del ejército colombiano, de la política secuestrada Ingrid Betancourt y de otros 14 rehenes que estaban secuestrados por el grupo rebelde FARC. Swiss Radio informa que líderes del movimiento rebelde FARC recibieron 20 millones de dólares para liberar a los rehenes. Según el informe, los rehenes de hecho fueron rescatados por un alto precio y toda la operación de rescate fue un engaño. Funcionarios colombianos negaron la noticia. El ejército israelí anunció planes de demoler la casa de la familia del palestino que mató a 3 israelíes en Jerusalén la semana pasada. El grupo de derechos humanos israelí, B'Tselem, dijo que la acción sería un castigo colectivo y que sería ilegal en virtud del derecho internacional. Alrededor de 20 personas viven en la casa del este de Jerusalén. En Somalia, el director del Programa de Desarrollo de la ONU en el país murió de un disparo el domingo. Fue la más reciente muerte en una serie de ataques contra trabajadores de ayuda. Osman Ali Ahmed recibió un disparo de corta distancia cuando salía de una mezquita en el sur de Mogadiscio. Su hijo también fue herido en la balacera. El ex senador republicano de Carolina del Norte, Jesse Helms, murió a los 86 años. Durante la década del 60 fue crítico del movimiento por los derechos civiles. Una vez escribió: "Los índices de criminalidad e irresponsabilidad entre los negros son un hecho de la vida que debe ser enfrentado". En 1983 se opuso al proyecto de ley para declarar el Día de Martin Luther King. Helms también fue un opositor a la investigación y tratamiento del SIDA. En 1988, Helms dijo: "No hay ni un solo caso de SIDA en este país cuyo origen no pueda rastrearse en la sodomía". En asuntos de política exterior, Helms apoyó al dictador chileno Augusto Pinochet y estuvo vinculado con el apoyo a los escuadrones de la muerte de derecha en El Salvador. En 1996 fue coauspiciante de la ley Helms-Barton y fortaleció el bloqueo contra Cuba. Ed Fellner, presidente de Heritage Foundation, elogió a Jesse Helms. Dijo: "Junto con Barry Goldwater y Ronald Reagan, Helms ayudó a establecer el movimiento conservador y se convirtió en una voz poderosa a favor del libre mercado y de la libertad de las personas". Un grupo de manifestantes de Code Pink interrumpió la ceremonia del Día de la Independencia del presidente Bush el viernes. Bush estaba hablando en Monticello, el antiguo hogar de Thomas Jefferson. Y por último, el Partido Demócrata tiene programado anunciar pronto que el lugar donde el senador Barack Obama dará su discurso de aceptación de la candidatura será cambiado a Invesco Field en Denver, que tiene capacidad para 75.000 personas. El discurso está programado para el 28 de agosto, en el 45 aniversario del discurso del doctor Martin Luther King, "Tengo un sueño". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.